González. Bienvenidos todos a este nuevo encuentro aquí en el área de la biblioteca o el centro de investigación de la Manzana de las Luces. Hoy tenemos un homenaje a la docencia y a la educación, a estos grandes maestros y educadores que con su vida, con sus obras, permiten señalar un camino e iluminar un futuro, algo que constantemente en nuestras charlas venimos marcando. Es un día de homenaje a ese vínculo tan particular de enseñanza-aprendizaje que alimenta nuestra personalidad desde la infancia. Por eso agradezco muy entrañablemente a todos los que nos visitan. Acaba de llegar Monseñor Baciotto, así que no quiere acercarse a que nos dé una bendición y comenzar. Esperemos que se acerque Monseñor. Mi director espiritual. Pobre espiritual. Mientras vamos esperando que venga Monseñor Baciotto, le damos... Muy grato, muy lleno de sentimientos. Es un día de homenaje a ese vínculo de enseñanza y aprendizaje que alimenta nuestra personalidad desde la infancia. Ese vínculo de maestro y discípulo, que también acá lo tenemos presente, entre también el profesor Verdera y Santiago, de padre e hijo. Nos honra con la visita Magdalena Martínez Subiría, que hoy Verdera va a hablar de su padre y que también acá... Queremos trabajar mucho con su figura. Él fue mucho tiempo director de la Biblioteca Nacional, haciendo un trabajo, pero uno no se imagina lo complejo que es ser director de una Biblioteca Nacional. Y tuvo, como muy pocos casos, décadas. Creo que Borges habrá estado tanto tiempo y Martínez Subiría habrá estado como tanto tiempo director de la Biblioteca Nacional. Qué contraste, ¿no? Por, exactamente, por eso lo presento como para... Por ese motivo, antes de dar la palabra al profesor al profesor Verdera, que fue discípulo también de Castellani, agradezco la presencia de todos ustedes que nos permiten vivir este vínculo de homenaje a la docencia en este mes dedicado a la educación y en un lugar muy caro donde se intentó tener un principio de educación que tuvo muchos vaivenes, no solamente por la primera escuela de dibujo que intentó crear Belgrano, sino por también la primera Secretaría de Educación o Dirección de Escuelas que mucho tiempo después creó Sarmiento también en este mismo lugar. Presento formalmente al profesor Alberto Verdera, no porque no lo conozcamos, sino por un acto de cariño. Abogado, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, ha cursado estudios superiores de Filosofía, Teología, Sociología e Historia. Ha sido docente en la Universidad del Salvador, en la Universidad Católica Argentina. Es innumerable la cantidad de cursos y seminarios donde él constantemente da ejemplo de su docencia. Es miembro de la Sociedad Argentina Tomista y actualmente, para ser breve, es conductor del programa El Compromiso del Laico por la señal TLP1, Toda la Verdad Primero. Con este pequeño homenaje nos ponemos en disposición para escuchar la conferencia del profesor Verdera, un homenaje tanto a Castellani como a Hugo Guas. Y por eso antes vamos a leer la frase que leemos casi todos los sábados de la revista Huellas Perdidos, que nos sirve como lema este año. Si nos tocara en suerte vivir tiempos de zozobra y de confusión, si tuviéramos que atravesar épocas oscuras, si alguno de nosotros llegara al extremo de ver la abominación de la desolación en el lugar santo, si alguno de esto ocurriera, pedimos que nuestras lámparas estén rebosantes del óleo de los sacramentos, con el que se alimentan la llama de la fe y de la esperanza, y el fuego de la caridad, y que no apaguemos esa llama con nuestros resoplidos de queja, indignación y desconcierto. Antes bien, que seamos luz y calor para los demás, siempre con la cabeza levantada, siempre alegres, sabiendo que nuestra liberación no tarda. Con esta pequeña introducción, le damos la palabra al profesor Verdera, que nos hará este sencillo y emotivo homenaje a la semblanza del padre Castellani y de Martínez Oeiria. Muchas gracias, profesor. Gracias a vos, Patricia. Bueno, buenos días, ¿no? Originalmente esta conferencia la puedo acostar porque me tapa la luz, si no. Originalmente esta conferencia la di en una ocasión muy particular, al cumplirse el 50 aniversario del fallecimiento de Hugo Wash, en Bella Vista, una jornada espléndida, espléndida por los expositores, a excepción de este humilde, los expositores de primera, y un merecido homenaje. Le digo siempre a mis alumnos que cuando uno va a dar una conferencia o un tema, va a analizar, hay que pensar, situarse en el título primero. El título, como así el contenido en el cual se divide la conferencia o el libro, el objeto de estudio, nos ubica en la intencionalidad del autor y al mismo tiempo nos encuadra la importancia que uno da al pensamiento de ese autor. Originalmente esta conferencia se llamó Castellani y Hugo Wash, arquetipos concordantes. Partamos del análisis del título. Dos argentinos, uno sacerdote, otro laico. Dos con la actuación señera en lo que hace precisamente a la su presencia intelectual y testimonial en las épocas que le tocó vivir. Y puse arquetipos concordantes. Fíjense, Dios escribe derecho con líneas derechas, digo yo. Nunca escribe derecho con líneas torcidas. Observen ustedes la fecha de nacimiento de Leonardo Castellani. Nace el 16 de noviembre, día para mí de misa obligatoria, caiga donde caiga, del año 1899. Comenzaba casi el siglo XX, terminaba el XIX. Y muere el 15 de marzo de 1981. Su muerte me sorprendió en Chile, dando un curso. Y fue un masazo muy grande para mí. Castellani me tomó a mí a los 15 años, pero bueno. Gustavo Martínez Subiría nace en Córdoba, cordobés. Yo soy egresado, un porteño egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, mucho mérito, porque no nos quieren muchos cordobeses. En general, el interior del país no nos quiere, pero yo como porteño de cinco generaciones, tengo que decir que lo tenemos merecido. Hay cada giles que van allá y se creen que son. Que se le van a rendir, pues hizo el portero. Pero nace en Córdoba el 23 de octubre del año 1883, unos años antes que el padre Leonardo, y muere en marzo, el 28 de marzo de 1962. Son contemporáneos, coetáneos. Son dos personas que estaban llamadas y puestas, digo yo, en mi opinión particular, queridas por Dios para esta nuestra patria argentina. Y tenían que conocerse, necesariamente que conocerse. ¿Por qué? Y tenían que admirarse mutuamente, ¿no? ¿Por qué? Porque eran arquetipos concordantes. ¿Y qué significa hablar de una persona como arquetipo? Arquetipo es el modelo ejemplar. Arquetipo es aquel señero, aquel que está puesto por Dios para guiar, porque el católico, el cristiano, necesariamente es un hombre o una mujer señeros, nacidos para testimoniar y puestos por Dios para una misión específica. No hay casualidades en Dios, hay causalidades, siempre hay causalidades. Y si tenemos los gobiernos que tenemos, algo hemos hecho para tener esos gobiernos. Y lo hemos hecho mal, muy mal. Estos dos, este sacerdote y este laico, advirtieron proféticamente, diría más, para no errar, monseñor, teológicamente, cuasi proféticamente, lo que iba a pasar en la Argentina. Basta ver sus obras. El eje conductor de toda la política, su política participativa, educativa, de Leonardo Castellani, fueron dos frentes claritos. Por un lado, la necesidad de tener muy presente la segunda venida de Cristo. Toda su labor apocalíptica, toda su labor escatológica, como decía él, no escatológica, pues escatos viene de excremento, escatológica, toda su labor escatológica, escatológica, toda su labor se orientó en este plan. Él decía, qué olvidado estamos que el credo que rezamos continuamente dice que va a volver, vendrá a juzgar a vivos y muertos. No va a volver a ser crucificado. Vendrá a juzgar a Dios. Y un juez aplica la justicia. Y la justicia redondea su misericordia. Encuadra su misericordia. Y como decía Santo Tomás, la misericordia sin justicia o la justicia sin misericordia es crueldad. Crueldad. Lo diga quien lo diga, desde allá arriba al último sacerdote o monaguillo o profesor de una universidad católica. Lo diga quien lo diga. Estos dos arquetipos son, por lo tanto, imprescindibles. ¿Por qué son imprescindibles? En primer lugar, empecemos con Castellani. Si me permite, con Castellani. A mí me agarró Castellani, espero que no me suelte, cuando tenía 15 años. Menos mal que no pudo soportar el clima de Salta, donde lo había acogido formidablemente Monseñor Tavela, obispo con sotana bien puesta, y le permitía dar misa. Lo puso a hacer clases, hizo ese tratado elemental de metafísica, que Pepe lo tira ahí en venta, si no me equivoco, lo he visto ahí, que es lo sigo utilizando. Era para las chicas, para el liceo de señoritas salteñas, de sexto año, que estudiaban filosofía en serio. Yo soy profesor de filosofía del derecho, me adjunto está acá, y hablamos de Kant, alumnos que se están por recibir. Hablamos de Santo Tomás, alumnos que se están por recibir. No tienen noción. Han sido asesinados intelectualmente por una masonería que buscó destruir, por un elemento anti-iglesia total que buscó destruir las bases de la inteligencia y la educación argentina. Porque la generación del 80, masones muchos, católicos muchos, eran más nobles. El enemigo era más noble dentro de todo. Estaban diferenciados, había un respeto dentro de todo. La generación del 80 fue una generación muy significativa. Hizo mucho daño, la masonería hizo muchísimo daño, pero hay que reconocerles que había un dejo de nobleza en cuanto a tratar. Se respetaba al adversario intelectual. Eso desapareció. Tanto Castellani como Hugo Watts lo señalaron eso, que iba a pasar eso y que se iba a agudizar eso. Pues bien, Castellani me toma a mí a los 15 años. No voy a relatar las circunstancias para no alargar el análisis, ¿no? Afirmaba el padre Castellani, y esto deberían saberlo, y deberían encarnarlo todos los católicos, frente a ese que llamaba auge monstruoso de sofistas, de embaucadores, de ladrones intelectuales, afirmaba Castellani, que tanto pululan en los niveles oficiales de nuestra sufrida patria argentina, decía, ¿qué diría ahora? ¿Qué diría ahora? Y lo cito textualmente, el que tiene derecho de enseñar a otro es el que sabe. Vean lo que estamos viendo últimamente con este caso de este pro-mapuche y por lo tanto pro-inglés, Maldonado. Vean lo que es el jefe de la comunidad mapuche. Es un hombre impresentable. Para poder leer, ¿lo vieron la entrevista con la Nata? Es increíble. Gracias a Dios que viniste a España. Y mi abuela era mestiza araucana, ojo. Mi abuela María Lugarda era hija de español y de araucano. Cuando murió me dijo, India sí, nieto querido, pero católica. Decía Castellani, el que tiene derecho a enseñar a otro es el que sabe. Y el que debe dar el título, testimonio de que el otro ya ha aprendido, es el que impartió la enseñanza. Ese es sentido común. El padre Castellani fue un auténtico maestro y como tal tenía y tiene derecho pleno a enseñarlo porque él sabía. ¿Qué le debo yo a Castellani? Redondeando, después de muchos años, hace 5 años, 6, que estoy dando el curso de Era Castellani, espero poder darlo a la brevedad, si me aprueba Pepe Pose, me aprueba el uso de las bellas instalaciones, el Era Castellani, lo he dado por todos lados, hasta de Chile me llamaron, Paraguay, de Uruguay. ¿Qué le debo? Reuní a mí cómo había incidido en mí Castellani, y coincidí con muchos castellanistas. Castellani es un hombre que ha convertido a gente sin conocerla. Acabo de hablar con una señora que se convirtió por leerlo a Castellani. Y leyó el libro más difícil de Castellani, de Quíquero a Santo Tomás de Aquino, que yo aconsejo en mi guía para la lectura de Santo Tomás de Castellani, leer a lo último, una vez que uno ingirió todo lo demás. Hay que pensar a Castellani leyendo Campera simultáneamente con el Evangelio de Jesucristo. Hay que ir leyendo así, paralelamente. Y esto no es un invento mío, eso logré arrancárselo al padre, ¿cómo usted aconsejaría eso? Y me dijo, por eso la guía que hizo no es mía, que hice no es mía, es orientada por él. ¿Qué le debo a Castellani? Con respecto a mi catolicismo, un apego amoroso al Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo está en la mesita de luz junto con las obras completas de Santa Teresa y alguna obra de Castellani. Esas son mis lecturas constantes. En segundo lugar, y consecuencia de esto, un consiguiente afán de leer y asimilar las Sagradas Escrituras. Leerlas y asimilarlas. ¿Y cómo lee uno y asimila las Sagradas Escrituras? Como nos enseñó Castellani, guiados, no por este reivindicado Lutero. La Biblia y yo, entre la Biblia y yo nada, Capula Iglesia. No, no. Lutero, por más que le hayan puesto una estatua en el Vaticano, es un hereje. Lutero ha hecho un daño tremendo y seguirá haciendo daño. ¿Cómo asimilarlas? ¿Con quién? Con los grandes maestros que tenemos. ¿Cómo uno no lee a los santos padres? ¿Cómo no leer a San Agustín? ¿Cómo no leer esas confesiones tan humanas que son San Agustín, esa espina que tenía clavada en la carne, esa Santa Mónica que luchó tanto por su hijo, ejemplar de madre que ama y lo quiere que ese amor lo lleve a dar lo que tenía que dar ese hijo, que mire que Dios, ¿no? Santo Tomás de Aquino, la patrística, Santo Tomás, la escolástica, Santo Tomás, San Buenaventura. Y ni hablar los apologetas. Ahora, según el cardenal Casper, en esa línea de tradición hay que incluir a Lutero, a Martín Lutero. Lutero, esté donde esté, no lo debes poder creer. No lo debes poder creer. Pues bien, en tercer lugar, ¿qué le debo a Castellani? Veas que todo va concatenado. Mi afán de lectura constante del Evangelio. Cada vez que uno lee el Evangelio, luego le aparece al tuntún, si quiere, pero no. Pero no. Como decía San Agustín, el Evangelio es la boca de Jesucristo. Hay que oírlo. Parece que tener los oídos limpios, el corazón limpio, la razón abierta. Un doliente y fervoroso, pero doliente amor por la Iglesia Católica. Acá juega mi otro amor, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, que es santa para la época de ahora. Fue una precursora, una avanzada. Uno, cuando se acostumbra un poco al castellano del siglo de oro español, acá lees ese amor a la Iglesia Católica. Amar a la Iglesia Católica es amar a Cristo prolongado. A mi amado, decía Santa Teresa. Por lo tanto, en cuarto lugar, le debo una adhesión integral y por ende comprometida a la doctrina católica. La doctrina católica no debe ser solamente estudiada, debe ser revivida. El Evangelio tiene exigencias éticas que son, como decía Benedicto XVI, valores no negociables, y que estamos negociando lamentablemente en componendas que yo llamo traiciones, que son inconcebibles. Comprometida. Porque si no podés ser católico, si no vivís como católico, si no hay coherencia como católico. El mejor piropo que me hizo una chica jovencita, fue en Salta, en un colegio, fui a dar una charla sobre educación sexual, y bueno, y empezó una clase de 45 minutos, terminó 2 horas, vinieron las madres y se incorporó a las madres a la última hora de la y preguntaba, entonces una chica me dice, rubiecita, de ojos celestes, muy agradable, una chica de secundario, de quinto año, me dice, mire doctor, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, juntas, pero de unas cosas estoy seguro, usted vive como piensa. Vaya, vaya. Vivo como pienso. En quinto lugar, le debo el apasionado deseo que cada vez se hace más fuerte en mí, que vuelva Cristo. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven. Así termina la revelación. Ven, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo los inocentes? ¿Hasta cuándo este baño de sangre? ¿Hasta cuándo esta cultura de la muerte? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ven, Señor, ven a juzgar a vivos y muertos. Ven a juzgar. La adecuada comprensión del significado vital del dogma de la parusía o segunda venida de Cristo, que es para el padre Castellani, y así nos enseñó a nosotros, la clave hermenéutica de la historia del hombre. Para conocer la historia del hombre tenés que interpretar, guiado, claro está, por los maestros que tenemos, el misterio de la parusía, la segunda venida de Cristo. Con respecto al sacerdocio, ¿qué le debo al padre Castellani? Un ferviente amor y respeto consecuente al sacerdote y un intenso dolor por los malos sacerdotes, como él lo sentía. Lo que exige un constante rezar por ellos y por todos los sacerdotes. En segundo lugar, la toma clara de conciencia, producto de un análisis caritativo y realista, de quiénes son los enemigos de Cristo y de su Iglesia. ¿Quiénes son los enemigos de Cristo y de su iglesia? En particular, una clara percepción que la tuvo el padre Castellani y la supo transmitir a nosotros y la sigue transmitiendo en sus libros, de que los enemigos más peligrosos y temibles están dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Son lobos con piel de lobos y con olor a lobos, y están dentro de la iglesia. Por eso, él centró una comprensión acendrada cada día del terrible, llamó él, gusano del fariseísmo. Gusano del fariseísmo, dolorosa pero terminantemente defendido por él. Le debo también, y acabo de hacerlo, hace 2 semanas atrás, un amor intenso por San Ignacio de Loyola, sus ejercicios espirituales y por sus mejores discípulos. Porque San Ignacio ha tenido y tiene peores discípulos. En suma, le debo un conocimiento realista acerca de la formidable misión sacerdotal y sus implicancias para nuestra salvación. Le debo la comprensión de lo que es la santidad y de lo que no es la santidad, a través de la vivencia total en santidad que nos mostró con su ejemplo arquetípico el padre Castellani. Recuerdo que cuando lo conocimos éramos 17 alumnos de distintos colegios salesianos que fuimos a hacer un curso de 4 sábados en Paso del Rey, en una quinta. Y ahí lo conocí el padre Castellani. Bueno, eso empezó, eso el curso de 4 sábados se convirtió en toda una vida con él, mientras fue factible. El padre Castellani nos confesaba. Un día se confieso y veo que le sangran las manos. Y a los muchachos que estaban, muchos están vivos, los 17, 2 sacerdotes, los otros 15 profesionales, los 15 profesionales casados, ninguno separado, formamos la familia. Por los frutos los conoceréis, se dice por ahí en el Evangelio, ¿no? Somos, y lo decimos con toda humildad, frutos de Castellani. De la enseñanza de Castellani. Porque como decía Santa Teresa de Jesús, que no me la pille yo, que lo bueno que hago es mérito mío. No, Señor, tú, mi amado, me estás usando de instrumento, que no me la pille yo. Esa es la humildad del auténtico católico. Respecto al estudio, me hizo vicioso el estudio. El amor a la verdad, porque no podés estudiar bien si no admitís que hay una verdad. Por algo en el verbo encarnado, dijo, yo soy camino, vida y verdad. Y el mundo moderno niega la verdad con minúscula, porque en realidad quiere negar la verdad con mayúscula. Y la verdad con mayúscula es Jesucristo, el verbo encarnado. El saludador, como decía Castellani, el que nos da la salud, el que nos abre las puertas del paraíso. Amor a la verdad. Solo la verdad os hará libres. La única posibilidad de ser libre es adherir a la verdad. El mundo moderno es un mundo esclavo. La ideología es una ideología de esclavos. La ideología es satánica, es orgullosa. No quiero servir, no quiero la verdad. Yo digo lo que es bueno, yo digo lo que es malo. El amor al estudio y la comprensión que el estudiar, el aprender, el oír a los maestros, en suma de concretar efectivamente nuestra condición de animales racionales. En el más pleno sentido de desarrollar adecuadamente el deseo de saber más, saber más qué, qué es el hombre, qué es el universo, qué es Dios. Como enseña Santo Tomás, la única manera de conocer bien a Dios dentro de la posibilidad humana está en conocer lo mejor que hizo. Lo mejor que hizo es el hombre. 7 veces lo dice, ¿no, Monseñor? 7 veces. El hombre, nosotros. Y si yo miraba al espejo cuando me afeitaba y decía, ese es hoy Dios, me hago ateo. Y si fue el hombre más lindo del mundo, pónganle rubio de ojos celeste o morocho de ojos verdes, y vean, me tengo que hacer ateo. Pero ¿qué no me hace ateo? que soy imagen y semejanza de Dios. Ese Dios que nos respetó tanto, tanto que asumió nuestra naturaleza para de esa manera poder alcanzar el fin para el cual fuimos creados. Un amor apasionado por la literatura, una admiración por la ironía que él manejaba también, ironía constructiva, expresión profunda de buen humor que debe caracterizar al católico. Un profundo desprecio por la estulticia y la estupidez. Castellari no soportaba a los estúpidos. No lo soportaba. Y señalárselo era una manera de aplicación de caridad. Obviamente con caridad. De aplicación de caridad. La necedad, la tontería, rebaja la inteligencia del hombre. Y si se generaliza, le imposibilita vivir humanamente. Y es lo que nos está pasando, amigos, lo que nos está pasando. Con respecto a mi padre, a mi patria, ¿qué le debo a Castellani? Un amor por la Argentina, pero un amor doliente. Sufrió la Argentina. Y lo hizo sufrir la Argentina, Castellani. Analizaba sus males, pero analizaba las causas de sus males. Yo en el curso que doy sobre Castellani entrego todo lo que voy a decir de Castellani enumerado y vamos leyendo juntos. Se llama leer a Castellani, en realidad es pensar con Castellani, que es pensar con la Iglesia. Amar a la Argentina de hoy, dice Castellani, si se habla de amor verdadero, no puede rendir más que sacrificios, porque es amar a una enferma, cosa que no se puede hacer sino por amor de Dios. Esto dicho en la década del 60. ¿Qué diría ahora el padre Castellani de esta Argentina sufriente y doliente? En segundo lugar, con respecto a mi patria, le debo un rechazo frontal a la cobardía en nuestro actuar como católicos argentinos. Castellani nos hablaba de la necesidad de coraje cívico, de Chivis, de la ciudad. No callar, no la componenda, de los techos gritar, aullar, decía él, aullar a Cristo. La comprensión le debo de una necesidad, de la necesidad de una auténtica política, la que debe superar la actual claudicación de la clase dirigente, como lo enseñó el padre, clase dirigente que no es clase ni dirige. Le debo una auténtica valoración de los verdaderos patriotas argentinos. De los verdaderos patriotas argentinos. Porque hay falsos patriotas que son endiosados por el sistema. Le debo la firme esperanza de que algún día saldrá un argentino en nuestra tierra, que venga un criollo a gobernar que sea capaz de decir, y acá cito Castellani, aquí no manda la plata, sino la patria. Pero, agrega Castellani, primero habrá que hacerle decir a la patria, y eso es lo más difícil, dice, aquí manda Dios. Ahí está el programa. Ahí está el programa. En suma, nos enseñó que la restauración argentina será religiosa o no sea. No es tu tío. O es religiosa. ¿Y de dónde viene, debe venir la esa restauración religiosa? Debe venir de los pastores y de los laicos comprometidos. En realidad, de todo católico. Pero como el cuerpo social es un cuerpo jerárquico, los pastores deben pastorear adecuadamente. Miren esta oración por la patria de Castellani. ¡Oh Dios! Suscita en nuestro pueblo un ánimo generoso y lúcido que nos levante a todos de la abyección y nos coloque en el camino de la verdadera grandeza. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que siendo Dios vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo. Amén. Respecto a los 500 años del centenario, del siglo de oro español, le debo una cada día más admirada, acendrada admiración por la España de Teresa, la España del siglo de oro, y por Teresa de España. Y por último, ¿qué le debo a Castellani? El ferviente deseo de ir al cielo y estar nuevamente con mis seres queridos. Ayer se cumplieron 2 meses la muerte de mi compañera, de 56 años, 55 años, de mi hijo Rodrigo, que murió a los 4 años, de mis padres, y seguramente, después de un largo purgatorio, confío en estar también con mi querido padre Castellani. Le debo el tener siempre a mano cada uno de sus libros, de apreciarlos, juntos con sus conferencias, sus charlas educativas y auténticamente formativas, sus anécdotas, en fin, la gracia de haberlo conocido. Y creo que me hizo conocer mi pequeñez y al mismo tiempo la grandeza de nuestra condición y misión que tenemos como católicos. Esta es la síntesis, lo que yo le debo al padre Castellani. ¿Y qué le debo a Castellani? También me hizo conocer maestros. ¿Y qué maestros me hizo conocer? A Gustavo Martínez Zubiri, a Hugo Boss, entre otros. Me mandó a estudiar la Suma Teología, ¿con quién? Con el padre Julio Membiel. Me enseñó a amar, yo soy ese alumno salesiano, a Don Bosco, y leer sus profecías, que se están cumpliendo radicalmente en estos momentos en la Argentina. ¡Ay, esos salesianos! ¡Qué salesianos tú! ¡Maravilloso! ¡Qué pobres los salesianos antiguos! Mi San Francisco, el teatro que fundamos nosotros, interpretaba una obra alegórica de homenaje al Che Guevara, que fusilaba al son de la Quinta Sinfonía. Esta larga introducción sobre ese valor paradigmático de Hugo Boss y Leonardo Castellani exige necesariamente, y debo abusar de la paciencia de ustedes, que demos un pantallazo sobre qué mundo estamos viviendo en este momento. Vivimos tiempos oscuros, nadie lo puede negar, en el más pleno sentido de la palabra. Imperan las tinieblas por la real corrupción de la inteligencia. Y cuando se corrompe la inteligencia, que es la participada por Dios, y cuando no es participada por Dios, cuando se corrompe la inteligencia, necesariamente se corrompe todo. Y fundamentalmente se corrompe la noción y el concepto y la vigencia del pecado. Ya Pío XII, en una carta de hace años dirigida a los obispos estadounidenses reunidos en Boston, decía que el drama del hombre contemporáneo era la corrupción del concepto de pecado. Lo va a repetir 12 veces San Juan Pablo II. Lo va a repetir infinidad de veces el cardenal Ratzinger. Y lo va a repetir también varias oportunidades el Papa emérito Benedicto XVI. Corrupción de la inteligencia lleva necesariamente a la corrupción del concepto de pecado. El abandono del concepto de pecado hace que vivamos hoy en día discutiendo a través de un documento que si pueden comulgar los adúlteros activos, los que están en pecado, sin propósito de enmienda, pueden recibir. Y en Alemania ya está. Ya se impuso. Ay, la oración de Santo Tomás para después de la comunión o antes de la comunión. Esa oración maravillosa de Santo Tomás. Que sea remedio de salvación y no de perdición recibirte, Jesús mío. Corrupción de la inteligencia, pierde el sentido del pecado. Y esta Este drama se evidencia en un, podríamos llamarlo, entre comillas, aparente luminosidad de un pretendido progreso. Pretendido progreso. Las palabras usadas han perdido su real contenido. El nominalismo original hoy se ha potenciado en grado sumo. Hay una autosuficiencia, hay una autonomía, una pretendida liberación que dan como resultado lo que muy bien definió San Juan Pablo II como un humanismo inhumano. Humanismo inhumano. Esto es el resultado inevitable de un voluntarismo desgajado de su relación con la razón. En suma, no se acepta ni se tolera la verdad. Tú tienes tu verdad, ella tiene su verdad, yo tengo mi verdad. Relativismo. Las raíces filosóficas y religiosas que constituyen la dolorosa enfermedad del mundo moderno han llevado a que prevalezca actualmente una profunda desconfianza en las capacidades de la razón humana por conocer la verdad. No se acepta en teoría y en la práctica que la verdad sea conocer las cosas como son. Es decir, conocer el ser de las cosas. Y la facultad de filosofía se ha eliminado en varias universidades europeas la carrera de filosofía, la metafísica. Y sin metafísica no hay filosofía. Sin el conocimiento de la filosofía. Dicho escolásticamente, se niega que la verdad sea la adecuación entre el entendimiento y la cosa. La cosa tiene un ser, es. Y no es por mí. Tiene una identidad propia. Y yo adhiero a ella y sé lo que es la cosa, su esencia, cuando respeto los elementos constitutivos esenciales de lo que es la cosa. Se ha dado un oscurecimiento o eclipse de la verdad. Miren lo que dijo Juan Pablo II en la carta a las familias. ¿Quién puede negar que la nuestra es una época de gran crisis que se manifiesta ante todo con una profunda crisis de verdad? Estoy siguiendo el magisterio auténtico. Estoy siguiendo el sentido común. Estoy siguiendo la escolástica aristotélico-tomista. Estoy siguiendo la necesidad de revalorizar y volver a la verdad. Y vivimos en épocas de confusión. La mayor astucia del demonio, además de hacernos creer que no existe, es oscurecer nuestra inteligencia, negar la posibilidad de verdad. Y equiparar. Nada es bueno, todo esto será bueno hoy, pero puede ser malo mañana, el relativismo. Pues bien, este relativismo cognoscitivo se trasladó necesariamente al campo ético, y existe un relativismo ético, lo estamos viviendo. Acá juega muy bien Enrique Santos Discépolo y Cambalache. Lo mismo un burro que un gran profesor. La Biblia junto al calefón. Carnera, Maradona, diríamos, que San Martín. Lo mismo. Y como dice muy bien Enrique Santos Discépolo, dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. Allá en el horno se vamos a entregar. Siglo XX. ¿Qué decir del XXI? Pues bien. En la homilía de la misa proeligiendo pontífice, Benedicto XVI, o sea, el que era en ese momento el cardenal Ratzinger, que iba a ser elegido inmediatamente después, enfatizaba que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo al propio yo y sus antojos. Estoy casado. me divorcié. Estoy en concubinato, en segundo matrimonio. Soy homosexual, estoy en pareja. ¿Quién? Todo relativo. El hombre avanza. Hay un cultor del nuevo orden internacional que vino acá a la Argentina, que dice que hay 220 tipos de géneros. 220, no hombre y mujer, 220. ¿Y sabe qué cargo ocupa este hombre en la ONU? Es el encargado de diseñar la política de Naciones Unidas para la familia. Recibido en el Vaticano, expuso en el Vaticano. El Santo Padre sostiene, ya anteriormente, siendo cardenal, un discurso en Cracovia el 26 de mayo del año 2006, sostenía el cardenal Ratzinger: hoy se trata de crear la impresión de que todo es relativo, hasta la verdad de la fe dependería de la situación histórica y de la valoración humana. No separe el hombre lo que Dios ha unido. No, eso era para aquella época. Ahora no. No. Pero la Iglesia no puede callar el espíritu de la verdad. Reitero, la Iglesia no puede callar el espíritu de la verdad. No caigamos en la tentación del relativismo. Quien no es relativista se enfrenta a una realidad. Hay una dominación del relativismo. Quien no es relativista parecería que es alguien intolerante, fundamentalista. Pensar que se puede comprender la verdad esencial es visto como algo intolerante. Hay dos sexos. Los cromosomas lo indican. Es ser intolerante. No. Pero en realidad, continuó el cardenal Ratzinger, en realidad esta exclusión de la verdad es un tipo de intolerancia muy grave y reduce las cosas esenciales de la vida a un subjetivismo. Y esto es principio luterano, libre examen. Subjetivismo. Y cuando dice, lo hago porque me gusta, y yo soy dueña de mi cuerpo, y así como me puedo cortar el pelo, puedo sacarme el embrión que tengo de un embarazo no deseado. Nuestros conmemorados de hoy, Hugo Guas y Leonardo Castellani, fueron auténticamente fundamentalistas, comprendiendo que solo la verdad nos hace libres y posibilita una auténtica liberación. Fueron intolerantes ante el error y nos enseñaron eso. Y todo eso los hace, consiguientemente, testigos de la verdad. Por eso, ante la presencia de estos auténticos seguidores, esclavos de la verdad, el oscurantismo imperante se vuelve rabioso, pues los hijos de las tinieblas no pueden soportar a testigos de la luz. Por eso igualmente es para nosotros un ineludible deber enfatizar la necesidad de la presencia magisterial, arquetípica, de estos dos auténticos testigos de la verdad, testigos de Jesucristo, testigos de la Iglesia Católica, Cristo prolongado, único camino de salvación. Realizar la semblanza de estos dos auténticos testigos de la verdad es una tarea arriesgada, pero a asumir esos riesgos nos formaron estos testigos, a asumir esos riesgos. Si es necesaria una restauración de la verdad para estos tiempos aciagos que estamos viviendo, para que cambien, cuando la cordura vuelva a surgir en la sociedad argentina, resurgirán públicamente las figuras de Hugo Guas y de Leonardo Castellani. Gustavo Martínez Subiría, Hugo Guas, hombre fiel, escritor fecundo, católico firme, que durante toda su vida supo testimoniar virilmente la verdad. Supo pelear el buen combate, una auténtica pluma al servicio de Dios y del prójimo, que elaboró la novela como medio de evangelización. Medio de evangelización. Uno de los pocos novelistas cuyos libros se pueden entregar confiados a nuestros hijos en la seguridad de que junto al goce de inefables aventuras formarán sus mentes y sus corazones en los principios cristianos. Son palabras de Alberto Novillo Sarabia en su obra La novela como un medio de evangelización. Y es cierto, mis hijas crecieron leyendo a Hugo Wass y a Castellano. Crecieron leyendo a Wass. Son edificantes, porque son arquetipos, auténticos arquetipos. Son católicos, no católicos conservadores ni progresistas, católicos a secas, con todo lo que significa eso, católico. Leonardo Castellani, sacerdote de Cristo en el más profundo de los sentidos, cuya obra se caracteriza por la asunción vivencial de la urgente necesidad de que el cristiano de nuestra época tome con seriedad una postura ante Jesús y el mundo. No se puede ser cristiano, no se puede ser católico sin ser auténtico testigo. Y nadie puede enseñar lo que no sabe. Hay que conocerlo a Cristo. Alguien puede amar lo que no conoce. Hay que amarlo a Cristo, como lo amó tan fervientemente Santa Teresa, como lo amó tan fervientemente el Padre Leonardo, como lo amó tan fervientemente este laico, Hugo Wass. En el Evangelio de Juan leemos las palabras de Cristo: si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros. Si fuisteis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os dije: no es el siervo mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirá. Y Hugo Wass, y el padre Leonardo y Hugo Wass, por vivir la palabra del maestro, fueron perseguidos, calumniados. Decía el padre Castellani, y vean la profundidad que hay en estas cuatro líneas: el medio de digerir la injusticia, el medio de digerir la injusticia, es un secreto del cristianismo. Es la actitud heroica y aparentemente imposible a las fuerzas humanas de devolver el bien por mal, de bendecir a los que nos maldicen. Ese es el medio de digerir la injusticia. Los enemigos del cristianismo, entonces, podemos concluir que merecen que le demos las gracias, puesto que nos demuestran con ese odio profundo que lo que odian es el testimonio de Cristo. Decía el padre, un jesuita, Baltasar Gracián, nosotros debemos valorarnos no solamente por lo que dicen nuestros amigos, como nos valoran nuestros amigos, sino fundamentalmente por el tipo de enemigos que tenéis. Si os odian los que odian a Cristo, estás en buen camino. Estás en buen camino. Si os aman, si os odian los que siguen a Cristo, sea quien sea, detente, pregúntate, ¿por qué este me ama si es enemigo de Cristo? el odio de Hugo a Hugo Wassi a Leonardo Castellani, realmente hoy vigente, es un odium theologicum, un odio teológico, de manera expresa o bien implícita, pero vigente, sirve para ratificar el poder de la verdad, siempre efectiva, siempre victoriosa, aunque aparentemente se quiten nombres a lugares públicos y se le ponga el nombre innombrable. Biblioteca Nacional. Se recurre a la calumnia. Hugo Wassi, antisemita, por Dios. Prohibido por el gobierno de Hitler, por el nazismo, sus obras. A la maledicencia, se prohíban sus libros o se confabulen en la conspiración de silencio. En esa negación de los enemigos a las figuras de Hugo Wassi y Leonardo Castellani, hay también entonces, y concluimos creo que adecuadamente, un testimonio paradigmático que ellos nos entregan, haciendo presente la necesidad ineludible que como católicos tenemos de vivenciar nuestro deber de patentizar y realizar nuestra identidad católica en todo momento y en todo lugar, pese a quien le pese. Y primero nos va a pesar a nosotros. Si a mí me persiguen, a vosotros nos perseguirán. Hay que tomar la cruz. El primer paso que quiere el Señor que lo demos nosotros. Y es pesada. Es pesada. Sobre todo por aquellos que dicen compartir tus ideales y que te traicionan, te calumnian constantemente. Es pesado. Pero dado el primer paso por uno, sorprendentemente se va volviendo cada vez más liviana. Toma tu cruz y sígueme. Recordaba el padre Castellani la afirmación de que tanto peleó y tanto sufrió aquel mártir que fue el danés Kierkegaard, como lo llamaba él. Lo hizo católico. Decía Castellani, no se debe traficar, no se debe alterar el cristianismo. Perdón, decía Soren Kierkegaard, no se debe traficar, no se debe alterar el cristianismo. No se debe exasperarlo con persistir en un puesto equivocado, sino vigilar solo que siga siendo lo que era. Escándalo para los judíos, locura para los griegos. Tenemos que ser escándalo para los judíos y locura para los griegos. Ese es el auténtico testimonio. ¿Quién son los griegos? La filosofía moderna. ¿Quiénes son los judíos? El sionismo, que no tiene nada que ver con el pueblo elegido. Nada que ver con el pueblo elegido. No es una tontería, continuaba Kierkegaard, citado por Castellani. Castellani se aprendió el danesio 70 años largo, ahí se aprendió el danesio, como decía el danés, para leerlo en el idioma original. Qué bendición para esta patria, ¿no? Castellani, Menvier, Uvas, qué bendición. Es una tontería cualquiera de las que ni los judíos ni los griegos se escandalicen, sino del que se sonríen y se irritan por el hecho que se los defiende. ¿Estará hablando del ecumenismo hoy vigente? ¿Un luterano que criticaba a la iglesia luterana? Y ello vale hoy, y esto es de Micoleto, lamentablemente, para tantos traidores inmersos en el cuerpo místico, religiosos y laicos, que pregonan la claudicación en nombre del diálogo y del ecumenismo. Claudicación que únicamente merece el nombre de traición. Sin duda, los claudicantes no pueden soportar a los hombres firmes en su fe. Y hay que calumniarlos, hay que perseguirlos, hay que martirizarlos, privarlos de cátedra, echarlos de universidades, criticar los programas que uno humildemente realiza. Hugo Wass fue, y cito a tu autor, un hombre bondadoso y piadoso, de una profunda formación teológica. Un cristiano práctico, de misa diaria y comunión frecuente, sin ostentaciones ni engreimientos, virtudes no comunes en el difícil gremio de los literatos. Fue un hombre de segura convicción religiosa y seguro, por lo tanto, de su pertenencia a la verdad católica. Fue un hombre fiel a sus principios, vivió en coherencia absoluta con ellos. Por eso fue un decidido defensor de la fe, un auténtico apologista de la Iglesia. Hoy más que nunca necesitamos apologistas, más que nunca. Hoy hay que hacer un proselitismo activo, aunque lo nieguen desde el punto que digan. Aunque digan que Dios no es católico, hay que hacer un apología católica. Defensor de la fe, apologético de por apologista de Iglesia. Por eso lo llevó a ser también fiel a su patria, a la que sirvió católicamente, tanto pública como privadamente. El padre Leonardo está en mi libro ahí, que espero que algún editor me edite. Lo llamo Leonardo Castellani, sacerdote, maestro e inspirador. Fue un sacerdote, maestro e inspirador. ¿Y por qué fue sacerdote, maestro e inspirador? Porque fue un auténtico amante de la verdad. Y como tal, enemigo acérrimo de la idiotez, decía él, que esconde el panegírico del error y la violencia de lo auténticamente humano, que es la inteligencia. Nos solía citar dos frases que me han quedado muy grabadas. Dos frases. Son de una actualidad, digo yo, eterna. Una de Kant, mire de quién está hablando, ¿eh? De Kant, decía: nunca discutas con un idiota, la gente podría no notar la diferencia. Y segunda, de Gracián, en el Criticón: los sabios mueren, los necios revientan. ¿Sería una alusión profética a algún presidente de algún país sudamericano? Los sabios mueren, los necios revientan. Hay pues en el padre Castellani la más plena aplicación del sentido común. Sentido común. Entendido como el camino que todo argentino y todo cristiano debemos transitar, que no es otro el de testimoniar a Cristo, testimoniando la verdad de las cosas, la verdad del mundo, la verdad del hombre, testimonio que implica ser servidor de la verdad. Solo la verdad nos puede hacer libres. Y servir a la verdad, porque es como la compañera, la amamos, la servimos, la sabemos decir, la sabemos mimar, la sabemos llevar. Y el fruto es crear amor hacia la verdad. Estos dos personajes que estamos hoy recordando, fueron servidores de la verdad. Y enseñaron a amar la verdad. Testimoniar la verdad contra viento y marea. Denunciar el error y el pecado, donde éste impera, gobernado para la destrucción de la ciudad de Dios. Soportar las calumnias e injurias, pero afirmarse siempre en la defensa de la fe. Este es el común denominador de Hugo Guas y Leonardo Castellani. Y ese es el valor y la importancia arquetípica que tiene para nosotros. El segundo apartado lo he denominado Castellani sobre Hugo Guas y Hugo Guas sobre Castellani. Castellani, que llamó a Martínez Subiría textualmente maestro y amigo, que Castellani le dijera a alguien maestro y amigo, es significativo, ¿eh? Afirmó, refiriendo a la obra El Cajal Oro, lo siguiente: en este libro sobre los judíos, Hugo Guas es generoso con los judíos. A los años que tiene, no va a ir don Hugo Guas a gastar su madurez intelectual y humana en un vulgar panfleto antisemita. Manejo de la ironía. No sean estúpidos, no peguen, lean, sepan leer. El juicio del ermitaño urbano, como él se autobautizó, encuadra la intimidad caritativa de Hugo Guas y representa un claro y verdadero reconocimiento de la actitud católica del autor: odiar el error, amar al que yerra. Así, al igual que el padre Castellani, Hugo Guas fue fiel a la más auténtica doctrina del magisterio de la Iglesia. Ambos, Hugo Guas y Castellani, como la Iglesia, fueron intolerantes en los principios porque creyeron, y fueron tolerantes en la práctica porque amaron. Y los enemigos de la Iglesia son tolerantes en los principios porque no creen, y son intolerantes en la práctica porque no aman. Estas son palabras de alguien muy querido por el padre Castellani, el padre original de Regula Lagrange, formidable tomista. En el año 1945 el padre Castellani dirige a Hugo Guas una carta analizando un libro maravilloso que no me cansaré de recomendar, Vocación de escritor, de Hugo Guas. Manual, yo lo llamo el manual para el escritor católico. Castellani, luego de llamarlo caro, querido amigo y maestro, afirma, y cito: siempre es valioso el libro de un hombre acerca de una cosa que sabe bien, aunque esté mal escrito, y este está encima bien escrito. Bien escrito hasta la última minucia, hasta la propiedad del último verbo, la sobriedad de la última frase y el ahorro del último adjetivo. El adjetivo tentador y meretricio que nadie conocerá jamás porque usted lo tachó, le dice a Hugo Guas. De modo que el libro constituye, a más de un libro de memorias, una limpia lección de gramática magistral que nos está haciendo falta urgente a muchísimos argentinos. ¡Vive Cristo! Empezando por mí, dice Castellani. Toda la carta, bien leída, se constituye un diálogo entre dos espíritus católicos, entre dos amantes de la verdad y de lo bello, porque verdad y belleza están íntimamente unidos. El mundo moderno, que valora lo monstruoso, el arte moderno, que no es arte, está guiado por un espíritu perverso que odia al hombre, como decía Castellani en el Rosal de Nuestra Señora. El demonio, un enemigo fiero, helado, que odia, que busca destrozar al hombre, no tolera al hombre, lo odia. Y por eso la satisfacción de cuando los países fueron informados, en el sentido filosófico del término, por el pensamiento cristiano. Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio guiaba inmortales, guiaba a los pueblos de Occidente. Hubo un tiempo en que la Iglesia católica era sinónimo de Europa, y Europa sinónimo de la Iglesia católica. Pues bien, ese tiempo pasó. Este diálogo, que se nota en la carta y a uno lo impresiona cuando lo lee, por parte del padre Leonardo, hay un encomio en la relación esencial entre el artista y lo ético, y eso es lo que más valora. Ese artista, que es Hugo Guas, ese verdadero arte que dominaba como novelista, como literato, era tal porque enlazaba lo bello con lo ético. No puede estar desgajado. Ahora, si ustedes consideran artístico la obra de Marta Minujín, allá ustedes. Pero no solamente enlazaba lo ético con lo artístico, para Castellani, la labor de Hugo Guas, sino también lo teológico. Dice Castellani, y cito: pero el fondo de su obra, es decir, las luces y los tres cuartos de claroscuro, es la vocación. Vocación, pone, entre signos de admiración. ¡Qué palabra! Dios está escondida en ella. ¡Qué hermoso! En la vocación, Dios está escondida en esa palabra. No es extraño que salga usted, amigo Hugo Boas, a deshora citando a San Pablo y hasta recomendando la devoción al Espíritu Santo, que yo no tenía y juro al cielo adopto desde hoy, dice Castellani, hablando, una carta. Estas cartas están hechas para, es un diálogo privado, no están hechas para el público. Estas cartas, uno habla sin máscara, uno habla de, con el corazón abierto. El epistolario es uno de los modos más formidables de conocer la personalidad. Por eso son tan importantes los epistolarios de los hombres célebres. Lo reitero. Cita usted a San Pablo, recomendando la devoción al Espíritu Santo, que yo, Castellani, santo varón, no tenía, y juro al cielo que adopto desde hoy. Claro, era tan cristocéntrico, tan eclesiocéntrico, mariocéntrico Castellani, que dejaba el Espíritu Santo un poquito de lado. No, no lo dejaba de lado, pero él está reconociendo que la obra de Castellani está inspirada por el Espíritu Santo también. Castellani continúa anudando la vocación de escritor con las deficiencias de la educación normalística argentina. Otro leitmotiv de ambos dos, la crítica al abandono de la claudicación de la educación clásica. Y vaticina que el libro de Hugo Boas, Castellani vaticina, y cito, va a ser comprado por muchos y va a hacer bien a muchísima gente, primero a los que la tienen, mucho más a los que no la tienen, si los persuade de que no la tienen. Está hablando de la vocación. Por de pronto comenzó por hacérmelo a mí, que me hallo en los dos casos a la vez, porque me ha persuadido que no tengo vocación de novelista, yo Castellani, pero al mismo tiempo me ha puesto la pistola al pecho respecto a la otra cosa tremenda, la vocación de macaneador periodístico en general. Yo estoy haciendo periodismo ahora y recuerdo las cosas que decía el periodismo Castellani. Entonces le pido perdón. Y culmina al padre Castellani en un juicio definitivo. Su libro es un libro serio. Le dice uno con una severidad teológica, con la severidad implacable del ejemplo a uno que yo conozco que quería ser un elegante gentleman escritor caballero. Le dice a uno contra la perentoriedad del papá de muchachas casaderas, que hay que casarse o que hay que dejarse de afilar. Que, no, que se trata de una vocación, es decir, de una cosa seria. Y más adelante, su libro trivial y fino, su libro vagabundo y anecdótico, miren qué, su libro amable y chistoso, me ha hecho el efecto de un cañonazo, me ha recordado demasiado fuertemente que esa liviana vocación de escritor que tenemos todos los argentinos, lejos de ser una especie de privilegio de caburé, puede ser en los designios arcanos y juguetones de la providencia el único medio posible y practicable de salvar mi pijotera alma. Porque detrás de sus anécdotas está su alma. Y un alma es un explosivo. Castellani se encuentra, me atrevo a decir, con un alma gemela. Estaban llamados a encontrar. No hay casualidades, hay causalidades. Dios lo quería. Y aceptaron lo que Dios quería. Castellani encuentra un alma como la suya. Almas que expresa Castellani tienen el santo orgullo del buen obrero. El santo orgullo del buen obrero. Que con su labor aparentemente mínima, insignificante, la hace bien y tiene el orgullo de hacerla bien. Tenemos ejemplos, por ejemplo, el legado de los maestros argentinos, el buen obrero. Si alguien descubre un sindicalista flaco, por favor, me puede mandar una foto. Por favor, mándenme una foto. Estoy buscando unos flacos. Bueno, el buen obrero. Un alma dispuesta a perseverar sin desmayos en la vocación auténtica, el auténtico escritor cristiano. Con paciencia retornadora, dice Castellani. Con humildad al servicio de la verdad. Un compañero en las luchas del espíritu, que son más brutales que una batalla de hombres. Y es cierto. Son más brutales que una batalla de hombres. Y termina Castellani. Y está escrito que solamente a través de la lucha espiritual podemos entrar en el reino. Porque el reino de los cielos padece violencia y todo, y solo los peleadores la conquista. Es la exégesis vulgar del versículo del capítulo 12, versículo 10, 12 del Evangelio de San Mateo. La exégesis verdadera es otra, pero de todos modos este sentido también es verdad. Por su parte, en el prólogo al libro de Camperas, con el sugestivo título de He hallado un fabulista, Hugo Guas va a hablar de Castellani. Relata Hugo Guas que el origen del libro se encuentra en unas colaboraciones que el padre Castellani publicó periódicamente en la revista del Colegio El Salvador, con el título de Fábulas Camperas. Puntualiza Hugo Guas: estas fábulas no se parecen a las de nadie, son cosa propia de él, mejor dicho, son cosa nuestra. Está en ella toda la tierra argentina, el Chaco y la Pampa, el río y los bañados, el espíritu del chajá y del zorzal, del zorro y del loro y de la comadreja, del tigre, del pirincho, de la palomita, de la virgen, pájaro. Y enfatiza la originalidad, Hugo Guas, del joven autor, apuntando: al escribir abuelo Pluma estos cuadritos camperos, Jerónimo del Rey, seudónimo que utilizaba Castellani para escribir Camperas, no se ha imaginado seguramente que acaba de crear un estilo en la prosa argentina. Lo está diciendo Hugo Guas. Termina Hugo Guas su prólogo: no solo me gustan las fábulas de Jerónimo del Rey por su realismo, sino por la fuerza poética de su visión y la originalidad de su expresión. Y finalmente porque no ha sentido ese temor pueril que sienten nuestros escritores docentes de hablar de Dios como si el santo nombre del Creador fuera a manchar la conciencia o las pupilas del niño. En este breve prólogo, Hugo Guas encuadra la esencialidad de la labor del padre Castellani, como vaticinando la formidable producción posterior del Ermitaño Urbano. Son ejes centrales de esa esencialidad, la originalidad plena y consiguientemente creativa, tanto del contenido como de la forma de expresión, la potencia y fibra poética que ellas patentizan, y sobre todo, todo ello esencialmente al servicio y la difusión de la verdad en forma expresiva, bella y convincente, propia de los auténticos artistas al servicio pleno de Dios, como misión propia del escritor católico consciente que, como expresa Hugo Guas, un novelista católico que sepa su catecismo no perderá nunca su carácter. Y la valentía de hablar de Dios, que todo escritor católico debe asumir como referencia primordial en su tarea propia, cual es de ser escritores docentes, tarea que los debe constituir en reales evangelizadores con su obra artística. Ambos dos lo fueron. Hay un aspecto que voy a acelerar, porque mi entusiasmo por ellos, los dos, es eterno, que es cómo se plantaron uvas Castellani y uvas frente a la cultura de la muerte. Digno de tratarse esto. Hay un libro muy bueno de Sebastián Sánchez, un argentino católico testimoniante, católico laico comprometido, del sur, de la Patagonia. No todo lo malo vino de la Patagonia, vienen cosas buenas también. En nuestra patria, como en tantas otras, parece que no hay lugar para el niño hoy. Hoy se lo busca matar por el aborto, por la pornografía, por la prostitución infantil y tantos otros modos de matarlos que tienen los que llamo yo Herodes modernos. Herodes modernos. En las familias preocupadas por el tener, no se encuentra lugar para que nazca un nuevo niño. Este doloroso diagnóstico profundo y verdadero va al centro del problema. Lo muestra como una llaga purulenta y nos indica el bisturí necesario para la inmediata extirpación de este mal. Frente a esta malévola cultura de la muerte, el padre Castellani y Gustavo Martínez Subiría se han constituido en auténticos centinelas de la aurora mucho antes que esta maligna guerra se desatara. Mucho antes advirtieron lo que se venía. Nuestro querido ermitaño Urbano, por un lado, con profética lucidez, precisó la verdadera naturaleza espiritual depravada de la cultura de la muerte, poniendo claramente ante nuestros ojos el juicio de Dios sobre ella. De este modo, patentizó la verdadera naturaleza espiritual de la cultura de la muerte, en especial su demoníaca insidia contra la infancia, en una guerra no declarada, pero malignamente practicada, con farisaica hipocresía en nombre de los derechos del niño. De hecho, son meras declaraciones que se repiten a náusea, mientras se multiplica y se hace efectiva la continua legitimación de los atentados contra la vida física y espiritual de la infancia. Y esto es una realidad imposible de negar. La razón íntima de este despiadado ataque la formula con toda claridad otro querido amigo, otro constante luchador por la verdad y enemigo acérrimo de la cultura de la muerte, que ha hablado en esta casa, Antonio Caponeta. Dice Antonio que lo que motiva a los escandalizadores es el odio a Cristo. Pues si Dios hizo el niño, y acá lo cito textualmente, es comprensible que quienes reniegan de Dios no solo no quieran aniñarse, sino que además pretendan matar al niño Dios que cada criatura revela por haber sido hecha a su imagen y semejanza. Magnífico, Antonio. Magnífico. Pero el padre Leonardo nos da la clave teológica de ese odio, concretado en el asesinato de nuestra niñez. En uno de sus mejores libros, Martita Ofelia y otros cuentos de fantasmas, cuyo argumento gira en torno al diabólico asesinato de una niñita, Castellani lo demuestra arquetípicamente. Sí, su libro se constituye arquetípico, pues denuncia a todas las niñas que son en cualquier época escandalizadas. Es por ello que, como señala otro gran amigo, el amigo Sebastián Sánchez, antes citado, este libro, Martita Ofelia, que tiene a Martita Ofelia como protagonista, no es para ella, que ya goza el descanso en el Padre, sino para todas las Martitas que son escandalizadas en cualquier lugar y época. Se trata en suma de una obra destinada a todas las víctimas rituales de la civilización socavada por la locura social, por la sed de sangre inocente, por la ciudad filicida que mata a sus niños. Dice rotundamente el padre Leonardo, a la manera de que toda vivencia emotiva de un modo desemboca en conductas sexuales, no olvidemos que era psicólogo también Castellani, Así toda la vigencia emotiva de la masa argentina va a desaguar al cauce genérico y profundo de la politiquería, a quien proporciona sangre y fuerza motriz. La desgracia de la línea Mártir y su familia, que juro al Dios vivo, fue desgracia de toda la familia argentina, vengable del furor divino, se convierte en asunto de comité. ¿Recuerdan la otra Martita desaparecida y el gobernador al lado haciendo las búsquedas, todo, a convertirla en la cuestión de comité? Vengable del furor divino. A tal extremo, continúa Castellari más adelante, ha llegado en el país la pérdida del sentido de lo sacro, pérdida que es la condición y el clima de todos sus males morales y políticos, que son irremediables y crecerán día a día sin la restauración de aquello otro. Aquí está Castellani en pleno, amigos. Todo crimen de un niño o de una niña, sea físico o espiritual, sea aborto, infanticidio, perversión, ataque a sus inocencias, es algo que afecta a toda la familia argentina y que clama al cielo, exige la justicia divina. Es una injusticia no reparada, y para Castellani, lo cito, una injusticia no reparada es una cosa inmortal, un veneno que roe y se extiende. Cuando escuchamos a Jesús en el Evangelio, vemos que no establece diferencias mayores entre sus discípulos y los niños. Para nuestro Señor, la niñez expresa la pureza del alma. Por eso serán los que se hagan como niños los auténticos discípulos. Como dice otro gran jesuita, Horacio Bojorge, padre Horacio Bojorge, suele hacer poca diferencia nuestro Señor entre los niños y sus discípulos. Ve a sus discípulos como a niños y trata a los niños como a discípulos. Sus hermanitos más pequeños parecen ser unas veces los discípulos, otras veces los niños. Fin de la cita. De este modo se percibe en Jesús una profunda mirada que percibe un vínculo que relaciona el misterio de la infancia con el misterio del discipulado. Tiene razón el padre. Si no lo hacéis como niños, va a ser difícil que entremos allá donde quiere Dios que estemos. Dice padre Bojorge, el misterio de la infancia con el misterio del discipulado, el de la generación y de la filiación divina con la generación y la filialidad humana. Castellani ve similar relación como explicativa de la perversa persecución de los enemigos de Cristo y su Iglesia, que encarnizados en la persecución de los discípulos, que se encarnizan más ferozmente, con mayor ferocidad, en la niñez y la infancia desde el seno de la madre. Se patentiza así que Satanás se manifiesta abiertamente como es, homicida desde el principio, enemigo radical del hombre, y por ello entroniza el pecado como derecho. Resuena nuevamente la actualidad ortodoxa de nuestro querido ermitaño urbano. Juan Pablo II, San Juan Pablo II expresaba: el pecado es, en el sentido más amplio de la palabra, la injusticia, aquella que deviene del agravio hecho a otro, aquel cuyos derechos han sido violados con la acción que constituye precisamente el pecado. En la catequesis del credo, dada en el año 1996, y sobre todo, en la misma oportunidad, dice San Juan Pablo II, el pecado, por esa esencial naturaleza suya de injusticia, es ofensa a Dios, ingratitud por sus beneficios, además de desprecio a su santísima persona. En suma, el padre Castellani advierte el intento de configurar la ciudad filicida, que mata a sus hijos, como claro objetivo de la actual cultura de la muerte. Si la niñez resulta como Martita Ofelia, víctima ritual, ello ocurre porque la injusticia se ha erigido en gobernante de la sociedad filicida, la ciudad que consagra como derecho asesinar a los niños, convertidos así perversamente en sus víctimas rituales. Y este demoníaco proyecto de la ciudad filicida exige, para Castellani, y eso es real, el castigo divino. Castellani afirma esto que debe hacernos meditar y pensar seriamente. Hay madres colectivas como la patria, la iglesia, la sociedad. Cuando esas madres, la patria, la iglesia y la sociedad, matan a sus hijos, suceden grandes desastres colectivos. Esto nos advertía el padre Castellani en su obra Psicología Humana. Madres colectivas como la patria, la iglesia, la sociedad, que cuando estas madres matan a sus hijos, suceden grandes desastres colectivos sobre justos y pecadores. Es preciso, pues, confiar siempre en la misericordia divina, pero tener muy presente también la justicia divina. Todos, de una u otra manera, somos pecadores y necesitamos expiar nuestros pecados. Y en la hora presente nuestros pecados son, por desidia u omisión, los pecados de nuestra patria, gobernada hoy por los personeros de la perversión del orden natural y los factores de la ciudad felicida. Debemos combatir con todas nuestras fuerzas a quienes cotidianamente mancillan a nuestra niñez en nuestro país. Combatir lo que el padre Castellani denomina el bofetón del demonio a toda inocencia y toda paternidad, continúa enrojeciendo de sangre y fuego cárdeno el crepúsculo de la patria. Leyes del aborto, infanticidio, consagrados como derechos. Cuando estas madres matan a sus hijos, suceden grandes desastres colectivos. Bofetón del demonio. Castellani es drástico en su rechazo a la injusticia y en su llamado a la lucha por la justicia. Dice claramente: el amor a los enemigos no excluye la lucha contra la injusticia que está en ellos, antes a veces la impone. Hay algunos que tienen la misión o el deber profesional de luchar por la justicia. Son los jueces, los juristas, los gobernantes, los pastores, los soldados, los guerreros. Desgraciadamente, la época moderna ha transformado a los jueces en máquinas, a los gobernantes en economistas y a los soldados en militares. Padecemos una gran escasez de caballeros andantes. De este modo, nos da nuestro ermitaño urbano las pautas que configuran el deber de esta hora. Sánchez lo sintetiza muy bien. Se trata, en suma, de trocar la ciudad felicida, sometida a la lógica del maligno, por la ciudad de Dios, la ciudad del Padre que cobija a sus hijos y les anuncia la promesa del reino en el que podrán vivir por toda la eternidad en la visión beatífica. Se trata, en suma, de defender la ciudad, dispuestos a dar la vida por ella y por sus hijos, porque hermosamente afirmaba el padre Leonardo: dichoso aquel que muere para que quede indemne la vida de un niñito, la gloria de un país. Hermoso. En síntesis, para el padre Castellani, esa es la víctima ritual de esta perversa ciudad felicida que busca constituir la sedicente cultura de la muerte. Denunció clarividentemente el escándalo de la niñez con su palabra templada, dolida pero indignada, esta demoníaca pretensión del escándalo de los niños buscando hacernos reaccionar ante el proyecto que había instrumentarse. Buscó hacernos tomar conciencia de lo que se nos venía y se nos vino y está vigente hoy en día. Como se ha señalado agudamente, nuestro querido padre Castellani le escribió a sus compatriotas para que saliesen de Argentina fantasmagórica, afligida por una peculiar locura social que afecta a los habitantes del patrio suelo de muy diversas maneras, ora por la ceguera, ora por la sordera y casi siempre por la confusión. Hugo Wass terminó su libro Autobiografía del hijito que no nació en el año 1962, poco antes de fallecer, antes de partir a la casa paterna. Es pues un libro póstumo, su último gran legado. Si el momento en que lo escribió como es el caso del padre Castellani, ¿no se vislumbraba claramente los nefastos alcances y objetivos planificados perversamente de la actual cultura de la muerte? El nuevo orden mundial tiene fijo el objetivo en esta cultura de la muerte. Sus páginas, entonces, no es apresurado decir, son cuasi proféticas. Describieron tendencias que hoy son ya realidades objetivas. Hugo Boss vislumbra clarividentemente el armazón ideológica que se articula para deformar la conciencia y provocar un abandono del sentido común en pro de un proyecto auténticamente antihumano que va llevando a un estado real de locura social, producto de la provocada corrupción de la inteligencia y la pérdida del sentido del pecado, cuyas nefastas consecuencias son la conversión de los vicios en derechos, lo que explica este estado de locura social en el que hoy vivimos. Los vicios son derechos, los disvalores son valores, pero son inhumanos. Y no se habla más ya de virtudes. ¿Cómo comienza el magnífico libro de Hugo Wash, Autobiografía del niño que no nació? Mi cuerpo es tan pequeño y todavía que no puede ser visto por los ojos de nadie, pero mi alma ya es tan grande como lo será siempre. ¡Qué magnífico! ¡Qué magnífico! Así comienza este magnífico libro de Boas. Desde el comienzo, con una clara impronta teológica, mi alma ya es tan grande como lo será siempre. En el momento, Dios, en que el niño concebido, y cito nuevamente a Hugo Boas, piensa y sufre, habla con los ángeles y arcángeles y sueña como sueñan las almas inocentes en ser un sacerdote al servicio de Cristo Rey. Sin duda, un verdadero libro católico respeta y concreta en la acción la vigencia de los dogmas católicos, enhebra los misterios de la creación y de la redención, la presencia angélica, la tremenda realidad del pecado, enlazando con la realidad del causante homicidio y mentiroso desde el principio, el demonio y del infierno. Es un libro cristocéntrico y mariano, eucarístico y sacramental, profundamente angelógico y a la vez esencialmente humano. Analicemos rápidamente lo que muy bien ha señalado este autor Sánchez. Cristocéntrico, porque expresa el drama de la cruz asumido por una criatura inocente, el niño concebido. Mariano, porque expresa la maternidad de la Virgen Santísima y desde ella analiza las luces y sombras de la maternidad humana, la lucha interior entre la vocación maternal y la tentación demoníaca de cometer el nefasto pecado del aborto. Estremece y emociona citar las palabras del niño expresando que, cito a Hugo Boss, Dios me ama desde antes que yo existiera con un amor inmenso y que la Santísima Virgen es madre de Dios y también madre mía, otra madre que me quiere más que la que ahora me lleva en su seno. Hugo Boss. Eucarístico, el diálogo en el seno materno del niño con el ángel, de una belleza estética y teológica, demuestra que la impronta de Hugo Boss. La luz del corazón de mi madre me deslumbra, dice el niño, la luz del corazón de mi madre me deslumbra. Parece ahora mil veces más intensa que hace un rato. Y yo, pobrecito de mí, he recibido ya tantas lesiones de mi ángel. No sé qué es este calor precioso que me penetra el corazón y esta claridad que tanto me alegra. Tu mamá, dice Absalón, que ha plegado sus alas y se ha puesto de rodillas el ángel, acaba de comulgar. Lo que tú estás sintiendo es el amor a Cristo Jesús, que este momento estás muy cerca de ti. ¿Puedo hablar yo con él? Sí, dile que lo amas, él te comprenderá. No me limito a decirle que lo amo por mi cuenta, agrego otra cosa, Señor, te amo. Quiero nacer para ser tu sacerdote y perdonar los pecados de los hombres. No permitas que me maten, Señor. Angelológico, es decir, de acuerdo a la angelología, como avizorando la claudicación de tantos pseudo teólogos actuales que menosprecian la angelología ortodoxa. Ulo Boas es profundo en su libro en intervenciones angélicas, con consejos, admoniciones. Basta recordar la conmovedora escena del ángel custodio otorgado al niño en el milagro del bautismo, diciéndole a uno de los actores del crimen que tengan piedad de este niño que todavía vive. Usted que sabe la fórmula, bautícelo. Y profundamente humano. Porque asume la evidencia en la verdadera naturaleza criatural del hombre, que es capaz de lo peor por su naturaleza caída, pero es también capaz de lo mejor por ser capaz de Dios, es decir, capaz de conocer y amar a Dios. Hugo Boas en este libro, y con este libro nos deja un libro profético, nos diagnostica el mal y cómo resguardarnos de estas concesiones cuasi apóstatas, exhortándolos a ver de acuerdo a la voluntad salvífica de Dios, que Dios manda. ¿Qué decir de la lectura y consulta de la autobiografía del hijito que no nació? Es un auténtico regreso a lo esencial, un llamado anheloso al cumplimiento de los fines que como criatura tenemos, una puntualización de los medios. Una vez al año yo lo releo, y lo releía con mi querida María Teresa, una vez al año. Siguen tronando en los oídos de los hombres de hoy las terminantes exclamaciones del Verbo encarnado: ¡ay de los que escandalizan a los niños! ¡Más le valdría! Frase terminante que dirigía a los escandalizadores de ayer y de hoy, también nos involucra a todos en el deber ineludible de luchar con todas nuestras fuerzas para defender la vida de los cultores, de las víctimas de la cultura de la muerte. Y vamos terminando. Hace años, en el año 2010, los descendientes de Hugo Boas expresaron en un comunicado: 50 años han transcurrido desde que Hugo Boas traspasara las puertas de la muerte a la vida, y a pesar de la persecución ensañada de la que ha sido víctima por todos los principados, autoridades, poderes y dominios enemigos de la cruz que se han ido enseñoreando del mundo, su obra y memoria perduran frescas y vitales para la consternación de estos enemigos. Su amor a la Argentina, a sus tradiciones, a su pueblo y a la fe católica que enraizó en nuestra nación para permanecer, han quedado reflejados en su labor literaria y en su acción como hombre público. Hoy podemos decir con serenidad y entusiasmo que su rico legado está vivo y pronto para ser descubierto por aquellos que no lo han conocido. Hago mío este concepto. Tanto Castellani como Hugo Boas trataron al pecado como pecado y vivieron las penurias con la alegría de quienes dan testimonio. Han sido ambos despreciados por críticos pedantes y silenciados por una siniestra campaña de negación, puesto que los enemigos de la Iglesia de Cristo, embarcados en una guerra cultural radical contra el catolicismo, ven en ellos un peligro real, un obstáculo invencible para sus propósitos. Por eso hay que revitalizar su pensamiento, por eso es que hay que ponerlos a la luz, estas personas, sus personalidades. En estos tiempos nefastos en los que la cultura y educación en nuestra patria están en perversas manos, sí, están en perversas manos, reivindicar las obras y las vidas de Gustavo Martínez Ubía y de Leonardo Castellani se constituye una imperativa forma de resistencia nacional. Pero esos enemigos esencialmente opuestos a la verdad católica encuentran la complicidad de aquellos católicos que con sotana o de civil quieren socavar de adentro a la Iglesia de Cristo, son los fariseos que tan claramente perfiló en su perfil el padre Leonardo. Aquellos que con dolor, pero con la absoluta verdad, el padre Leonardo definió terminantemente, y cito: "Ay, hoy día en la iglesia no es posible ocultarlo, elementos, sucesos, cosas y personas que ensucian enormemente, y que la hacen repugnante a los ojos de muchos. Esas cosas y personas están en la iglesia, pero no son la iglesia". Es una carta que el padre Castellani dirigió al padre Ferrari. Son los mismos que Hugo Wass caracterizó como enemigos interiores. Que la nación estaba harta, y lo cito, de los enemigos interiores, y los ha barrido con escoba de hierro. Ahora debemos enfrentarnos con el enemigo exterior que ha invadido la Patagonia. Son los argentinos que serán llamados a las armas. Dios salve la patria, en su Me Pregunto, premonitoria novela Juana Tabor, 666. En otro escrito sobre mi querido padre Leonardo he expresado, y me cito a mí: Él, porque creemos que el pensamiento teológico del padre Castellani, quien supo escribir "De ser sacerdote no hay vacaciones", significó para nosotros lisa y llanamente la comprensión de la posibilidad real de conocer a Dios. El padre Castellani nos hizo conocer la obra de Hugo Wass. Lo señaló como amigo y maestro, lo que el pensamiento del padre significaba ser un auténtico amigo y maestro de la verdad católica. Hugo Wass y Leonardo Castellani libraron el buen combate por la iglesia y por la patria. Desde ya no somos tan ilusos para pretender que los personajes de la cultura de la muerte y del hedonismo desenfrenado, de la cultura y de la moral a lo Tinelli, de los izquierdistas fundidos camaleonísticamente en capitalistas salvajes que hoy nos gobiernan, pretendan ostentar la hegemonía del pensamiento único políticamente correcto. No pretendemos, no somos ilusos, tengan la capacidad o generosidad de reconocer cosas semejantes. No, no pueden, pero sobre todo no lo quieren, ya que comparten en grado superlativo la penuria filosófica invencible de la que hablaba Castellani. Pero más aún, su odio teológico los incapacita y domina, porque lo proclaman: vamos por todo, vamos por todo, vamos por todo. A la muerte de Hugo Wass, el padre Guillermo Furlon escribió un artículo titulado "Gustavo Martínez Subiría, maestro de América", y señalaba al padre Guillermo: "El hombre que pretende ser maestro ante todo y sobre todo ha de ser hombre, esto es, ha de tener el entendimiento sometido a la verdad y a la voluntad sometida a la moral. Y ya que se trata de hombres que vivieron y actuaron en países fundamentalmente cristianos y católicos, han de tener todo lo dicho dirigido y elevado por la fe católica. Cuando a esto se llega, se tiene al hombre completo, al hombre por excelencia, y que con solo quererlo será en verdad un maestro. En un hombre y en un maestro de esa tesitura humana y divina, la razón da luz, la imaginación vivifica, la religión diviniza". Formidable análisis del padre Furlon. Tal es el caso concreto de Hugo Wass, puesto que Martínez Subiría como maestro, y cito al padre Furlon, "habló en cristiano y en castellano, y jamás manchó página alguna con torpezas y lujurias que tantos consideran imprescindibles en una novela, y jamás atropelló la moral y la doctrina católica, ni hay en tantas páginas una burla de lo religioso. Antes, por el contrario, las cosas de Dios y las prácticas piadosas son respetadas y estimadas. Esa es quizá una de las principales razones de la conspiración del silencio que se ha procurado hacer en torno a Martínez Subiría". Y nos da la clave el padre Furlon para la real comprensión del odio que le profesan los enemigos de Cristo. Y dice el padre Furlon: "Martínez Subiría, enamorado de la verdad en primer término y de la belleza en segundo lugar, escribió contra todos aquellos que de un modo u otro envenenan la mente de la gente sencilla. fue un verdadero caballero de Cristo, y como tal era benigno con el pecador, pero intolerante con el pecado. El jugarse todo era una expresión que le cuadraba y según la cual pensó, amó, vivió y actuó. Hombre de una sola pieza, católico sin restricciones y sin reservas. Martínez Subiría, si fue dúctil y tolerante en las cosas superficiales, fue acerado y rectilíneo en las sustanciales. No era una caña agitada por cualquier viento. Las cosas y los hombres no le gobernaban. Por eso ni los contratiempos le aplanaron, ni los aplausos le engreían. Culmina el padre Furlong, enfatizando lo que antes ha llamado carácter paradigmático de Hugo Wash. Cuando la patria argentina, que desde 1884 ha perdido su ruta, vuelva, aunque sea después de las terribles crisis que ha sufrido en estos últimos decenios y después de los días de amargura y aún de trastornos que la guardan, a encontrar y seguir su camino tradicional, y que como Dionisio a Clodoveo le diga la verdad: quema lo que hasta ahora has adorado y adora lo que hasta ahora habías quemado, surgirá la gran nación apoyada sobre la verdad y la justicia, y no titubeará en proclamar a Gustavo Martínez Subiría el maestro de América. Sí, realmente maestro de América. Cumplió cabalmente con lo que otro gran escritor argentino estableció para el novelista católico, Manuel Gálvez. Tiene que ser un hombre que grite la iniquidad del mundo, que muestre la obra oculta de Dios en las conciencias atormentadas y corrompidas, que no transija con la hipocresía, que señala a los católicos sin cristianismo, vale decir, que viven como si Cristo no hubiera dado su sangre para redimirnos, que descubra las fuerzas demoníacas que hay dentro de cada hombre, que no tema las más bajas realidades. Manuel Gálvez, en su novela, el novelista de las novelas. Hugo Wash y Leonardo Castellani miraron al mundo con una honesta y viril actitud de crítica y denuncia de la filosofía moderna desgajada y opuesta a la metafísica y por ende a la verdad y a la belleza, creando condiciones para una vida moderna asignada por el abandono del bien y el avance del mal ante la inacción de la sociedad y el burguesamiento de los católicos. Pero al mismo tiempo, ambos expresaron y plasmaron en sus obras el amor por la justicia y la necesidad de un testimonio activo para alcanzar la restauración del orden social de Cristo. Y vayamos terminando. Y hay un escrito de Hugo Wash sobre el sacerdocio. ¿Cuándo se piensa? Cuando se piensa que ni la Santísima Virgen puede hacer lo que un sacerdote. Cuando se piensa que ni los ángeles ni los arcángeles, ni Miguel, ni Gabriel, ni Rafael, ni príncipe alguno de aquellos que vencieron a Lucifer puede hacer lo que un sacerdote. Cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo con todos sus esplendores, y fue convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo, y que este portento ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres puede repetirlo cada día un sacerdote. Cuando se piensa en el otro milagro que solamente un sacerdote puede realizar, perdonar los pecados, y que lo que él ata en el fondo de su humilde confesionario, Dios, obligado por su propia palabra, lo ata en el cielo, y lo que él desata, en el mismo instante lo desata Dios. Cuando se piensa que la humanidad se ha redimido y que el mundo subsiste porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de ese cuerpo y de esa sangre redentora que solo un sacerdote puede realizar. Cuando se piensa que el mundo moriría de la peor hambre si llegara a faltarle ese poquito de pan y ese poquito de vino. Cuando se piensa que eso puede ocurrir porque están faltando las vocaciones sacerdotales

y muere en la cruz para pagar por nuestros pecados, y elige por madre a la Virgen de Luján. La muerte que al hombre aterra, yo a mí mismo me la aplico. Yo soy grande y me hago chico, y siendo Dios me hago tierra. Yo he de vencer esta guerra con las armas que me dan, porque vencer de rufián a Dios no es cosa que cuadre, y eligió para su madre a la Virgen de Luján. Los misterios de la encarnación del Hijo de Dios y la redención son muy profundos. Aquí hay misterios muy fieros, y aquí hay un pozo muy hondo. Yo mi ignorancia no escondo ni me meto en agujeros. Aquí hasta los más matreros boleados quedarán, y jamás entenderán por qué esencia infinita y eligió para mamita a la Virgen de Luján. La humildad de Jesucristo es inconmensurable. Quiere hacerse hombre para salvar al hombre y ser en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Miren qué humildad, qué empeño el del Hijo de Dios Padre. Ir a elegir para madre en un pago tan pequeño. Él que es de este mundo el dueño, no seguía por las ropas, podía ir por las Europas a elegir las potentadas. Pudo sacar as de espadas y robó 4 de copas. La Virgen de Luján fue madre de Jesús, muy buena, cariñosa, linda, habilidosa y muy probada en el dolor. Desde la cruz su Hijo nos la dio por madre nuestra del cielo. ¿Y de qué Dios la encontró? Buena madre, cariñosa, guapa, limpia, habilidosa, y su corazón probó. Al tiempo que la dejó, quiso hacer algo que asombre y le dijo, por mi nombre y estando en esta cruz triste, madre de Dios, buena fuiste, yo te hago madre del hombre. ¿A dónde iríamos si no tuviéramos a la Virgen por madre? Nosotros que somos duros para sujetarnos a los mandamientos y muy ignorantes de la cosa de Dios, que estamos huérfanos de Dios, que nos quitan el sólido alimento de la formación cristiana y las sanas tradiciones, llenándonos la cabeza con cosas estériles y tristes. Menos mal que tenemos a la Madre de Luján. Gaucho Pampa, ¿dónde irías cuando no tuvieras madre? Vos sos duro de encuadre y de pocas teologías. Vos que te hallás estos días guacho en la tierra que hiciste, te han quitado hasta el alpiste para darte la instrucción, te han quitado el corazón y te dan un libro triste. María de Luján es nuestra patrona, protectora, abogada contra la invasión de sectas y doctrinas extrañas, única estrella en la hora del peligro, poderosa en su oración por ser madre de Dios. Reina del plato, señora, de pobre criollo olvidado, techo que nos ha quedado contra esta lluvia invasora, estrellita paladora de la tormenta feroz, mirá que se vuelve a vos mi alma que no desconfía, porque si sos madre mía, sos también madre de Dios. Así como es nuestra única esperanza ahora, así lo será la hora final. Así ella pedirá especialmente por nosotros en el momento de nuestra muerte, recordando cuántas veces le rezamos la salve y el rosario. Madre de Dios, madre mía, y no quiero saber más, haceme morir en paz con Dios y con vos, María. Al filo de mi agonía, no recordés mis reveses, recordá en vez cuántas veces, y ya desde muy guachito, yo te recé el bendito y la salve y las 5 dies. Leonardo Castellani. Hugo Guas, Leonardo Castellani. Argentinos de ley, pero de ley humana sujeta a la ley divina. Argentino de estirpe cuyas raíces se hunden, sin lugar a dudas, en el Evangelio de Jesucristo. Padre Leonardo, maestro. Sacerdote, maestro, inspirador. Hugo Guas, novelista. El realismo hecho belleza y con el mensaje del Evangelio. Leámoslo, hagámoslo conocer. Son dos de los católicos que sin conocerlos personalmente convierten, evangelizan. Son auténticos católicos comprometidos. Muchas gracias. Gracias, profesor, por sus palabras. Gracias a Castellano. Quieran realizar. Sí. Agradecemos también la presencia de Magdalena Subiría aquí, haciendo un homenaje a su padre. Muchas gracias por su presencia y por estar aquí manteniendo viva esta semilla futuro, como decimos siempre, ¿no? La tradición como semilla de futuro. Antes, si no hay preguntas, antes de ir al break, les comento la gran actividad que tenemos para el 16 de septiembre.